me huele a puro verdad. Si es el cuerpo fresco, fresca la idea va. La carne es el envase, lo que la de mañana no está. La travesía después de la vida en otra vida. Sin saber dónde queda, mi memoria viva. Espérame en tu cama tranquila, elaboro junto al elefante.